Noticias en Radio Aijuna. Información actualizada. Los bancarios paran por 72 horas. La huelga convocada para el próximo viernes se extenderá ahora a lunes y martes. Fue la reacción del gremio conducido por Sergio Palazzo luego de la negativa de la Asociación de Bancos de suscribir el preacuerdo salarial convenido. Las casas extranjeras están envalentonadas ya que el gobierno les dejó libre albedrío al conflicto. Desde el Ministerio de Trabajo opinaron ayer que la medida de la bancaria es absolutamente desproporcionada e indicaron que barajan la validez o no de llamar a conciliación obligatoria para buscar una salida. La bancaria había acusado al gobierno de usar su influencia para facilitarle a los bancos extranjeros el incumplimiento del acuerdo del pasado mes de noviembre. Cuando nosotros acordamos con las otras cámaras, el ministro estuvo presente e hizo sugerencias para modificar algunas cosas dentro del convenio, a las cuales en el marco de una negociación con el sector empresario nos pusimos de acuerdo en modificar. Con lo cual, no sé, parece que no son ministros y parece que tienen rangos como en las empresas y un jefe le da más órdenes a otro por más que sean ministros iguales. Entramos en una inseguridad jurídica fenomenal. El diálogo lógico entre empresarios y trabajadores, la paritaria, el presidente cede a las presiones de un grupejo de bancos internacionales que lo condiciona y termina tratando de voltear una paritaria a él. Entonces, cuando hablan de diálogo, lo primero que hay que decirle es que son unos mentirosos y unos caraduras que no respetan absolutamente nada de lo que dicen y, por el contrario, casi con un cinismo total, mienten descaradamente como lo hicieron en campaña y como lo hacen ahora en función de gobierno. En el Ministerio de Desarrollo Social quedó formalmente armado ayer el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social. Se encargará de definir el reparto de los fondos extra incluidos en la Ley de Emergencia Social. Sus integrantes, quienes a la vez tendrán votos sobre las decisiones que se tomen, son 3 funcionarios y 3 dirigentes sociales. Daniel Méndez por Barrios de Pie, Juan Carlos Alderete por la Corriente Clasista y Combativa y Esteban Castro de la CETEP. Desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo exigieron no solo una participación activa dentro del Consejo, sino que su convocatoria sea más amplia, porque todas las demandas del campo popular no se pueden sintetizar solamente en la representación de 3 organizaciones. Así lo explicaba para Radio Aijuna Cristian Miño, presidente de la CNCT. Nosotros creemos que nuestra organización, que es la única Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo que existe en la Argentina, con 46 federaciones en 20 provincias y con 80.000 afiliados, somos los que tenemos por ahí la mejor representación con el sector de cooperativas de trabajo y creemos que es injusto que nos den participación. Lo que dice la ley es que tienen que participar 3 organizaciones sociales, en los cuales ninguna estamos totalmente convencidos que nos representa ni va a poder dar la voz de lo que es el sector de cooperativa de trabajo, que tiene que ver con cooperativas de construcción, empresas recuperadas, cooperativas que están relacionadas a la producción como las textiles y se ven afectadas tanto por las tarifas como por la apertura de importaciones, el consumo interno que está paralizado y la obra pública que está relacionada a cooperativas que no está apuntada en este gobierno a políticas del sector de la economía social y nos está dejando afuera en la obra pública. No nos interesa por ahí discutir ni cómo fue la elección ni de qué manera, ni discutir ni enfrentarnos a otras organizaciones sociales, pero sí queremos que la CNCT sea parte de ese consejo para que pueda opinar del sector. Reclamo por Natalia Melman. La joven platense, asesinada en 2001, será recordada por sus familiares y organizaciones este jueves en la audiencia convocada en el Tribunal de Casación. Se intenta abrir una nueva instancia judicial para liberar a 3 de sus abusadores y asesinos. Gustavo Melman, padre de Natalia, dialogó con Radio Aijuna y explicó que la causa ya tenía sentencia firme. Lo que se está haciendo es una audiencia de revisión en la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, donde que pretende quien defiende a los que asesinaron a mi hija dejar nulo el juicio que se hizo en el 2002. La causa de Nati es una causa por 2 sentidos: uno por la violencia institucional, que es una causa que lleva 16 años y que ha pasado por todas las instancias nuestro reclamo es que, bueno, que esto no vuelva a suceder, que se respeten las condenas que se dieron y que los procesos judiciales sean mucho más cortos y definitivos, ¿no? Por lo de dejar en paz a la memoria de mi hija. También contó quiénes impulsan la nueva instancia y quiénes los van a acompañar en el día de mañana. La convoca quien representa a los asesinados y ahí está presentando testigos de oídas, un ex abogado que estuvo en la causa, que era comisario de la bonaerense. Montones de organizaciones feministas, organizaciones de violencia institucional, organizaciones sociales, políticas, no sé, la asociación Miguel Bru de La Plata, Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, Raquel Wittich, la Plaza de Mayo, se va a hacer presente Remo Carlotto, Leonardo Grosso. Va a funcionar una radio abierta por los estudiantes de La Plata, la gente que está ahí se va a poder estar escuchando. Mañana se definirá si se mantienen las condenas. Los policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua en 2002, luego de demostrarse en juicio y con el testimonio de peritos y testigos que Natalia había sido secuestrada a la salida de un boliche en Miramar, subida a una camioneta policial y trasladada a una casa en el barrio Copacabana de esa ciudad. Allí fue sujetada mientras que los tres policías la golpeaban, violaban y luego la asesinaban para dejar abandonado su cuerpo cubierto con unas ramas en el vivero municipal en el otro extremo de la ciudad balnearia. Personal afiliado a ATE realiza paro en el Hospital Oler. En el Centro de Salud de San Francisco Solano se oponen a los contratos por 3 meses, el pedido de pase a planta permanente, la falta de médicos y personal en las guardias, reducción de horas extras, falta de insumos, problemas edilicios y de infraestructura. Además destacaron maltrato por parte de las autoridades del hospital. Un combo de motivos en línea con las medidas de ajuste que despliega el gobierno para la salud pública. El acatamiento es del 100% y solo se atienden urgencias en la guardia. Con denuncias similares, Estados Unidos históricamente justificó invasiones. El portavoz del mando central de Estados Unidos, CENTCOM, el general Josh Shacks, ha dicho al portal Foreign Policy que más de 5.000 proyectiles antitanque que contenían uranio empobrecido fueron disparados los días 16 y 22 de noviembre de 2015 por aviones estadounidenses. El ataque fue contra camiones cisterna del grupo terrorista del Ejército Islámico. En agosto de 2014, ya Estados Unidos y sus aliados decidieron bombardear varias zonas de Irak y luego extenderse a Siria. Mientras tanto, las autoridades locales en la actualidad cuestionan ampliamente la efectividad de dichos bombardeos, al mismo tiempo que critican a la coalición por los daños estructurales y las muchas víctimas civiles que han dejado con sus acciones. Información deportiva variada con Diego Restucci. Se está llevando adelante el Argentina Open y ahí Diego Schwartzman ganó el partido que lo enfrentó a Facundo Bañez por 6-1, 6-4. Y va a tener que enfrentar al máximo favorito de este torneo. Estoy hablando del japonés Kei Nishikori, quinto del mundo en la próxima ronda. También hubo otros partidos en donde participaron jugadores argentinos en la ciudad de Buenos Aires. Guido Rios ganó a Renzo Olivo por 2-6, 6-4 y 6-4 y va a enfrentarse al italiano Paolo Lorenzi. Carlos Berloc le ganó al eslovaco Josef Kovalik por 6-4, 6-4 y va a enfrentarse a David Ferrer. Guido Pella, en cambio, no pudo, perdió contra Albert Ramos Viñolas, el español, en un combate abierto y parejo, perdió por el tiebreak del último set. En cualquier momento volvemos con más información.